Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros, bueno, pues los jueves, desde ahora mismo a las 17 horas hasta las 19. Por fin llueve y diluvia y por fin ha descargado. En fin, llevamos dos días con intensa lluvia, sobre todo hoy que no para de llover, pero bueno, bienvenida sea la lluvia. Después de todo ese calor maravilloso que hemos tenido en este mes de agosto, en el pasado mes de agosto, mejor dicho. Hoy es jueves 6 de septiembre del 2018. Bueno, hablaremos de alguna que otra información. Alguna, bueno, os dejamos en incógnita el programa. Que nos encanta y según va pasando, entrando la tarde y bueno, pues nada, se va viendo, mejor dicho, escuchando todo lo que tenemos que deciros hoy y contaros. Os va a acompañar quien nos habla, Pilar. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, os vamos a acompañar en estas dos horas de relieves. Y lo primero de todo, vamos a escuchar, bueno, pues un adelanto de una canción que os vamos a contar de Alondra, de ese que va a ser su nuevo disco, Solar System. Sevilla a Londra se pasa al electropop. Bueno, pues en mis pez. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y dicen que la que acabamos de escuchar es la canción de la semana. En fin, la escucharemos muy, mucho, mucho, mucho. Acordaros. Bueno, y ahora nos vamos a Aretha Franklin, una impresionante despedida que ha recibido Aretha. Aretha Franklin, luchadora y muy luchadora por los y defensora, muy defensora de los derechos civiles. Ha sido impresionante. Detroit se ha volcado con, bueno, pues en el último adiós, Aretha Franklin. Se ha volcado con una de las grandes, grandes, grandes voces de nuestro tiempo. Y nos queda su legado, su música. Y mucho agradecimiento, mucho dolor y recuerdos de, bueno, pues del mundo de la música, entre otros, ¿no? Del mundo del soul. Que todavía el mundo del soul está conmocionado por por esta pérdida. Dicen que da ya para el recuerdo cuando Aretha Franklin sacudió el alma de B.B. King. Otro grande, grande. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando a Aretha Franklin, que ya hace tiempo que le dedicamos un programa a su biografía, Aretha Franklin. Y bueno, vamos a escuchar este tema. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, como os decíamos, y el pasado también lo dedicamos hace 15 días, pues un tiempo en el programa Relieves, Areta, fallecía el 17 de agosto de este año, pasado agosto. Aretha Franklin, bueno, la hemos escuchado tantísimas veces aquí en el programa Relieves y la seguiremos escuchando. Y bueno, como ya sabéis todos, cantante, pianista y compositora. Y bueno, pues el mundo del soul, lo que decíamos, está muy, muy consternado todavía. Y esa impresionante y multitudinaria despedida que ha recibido en Detroit. Todos sabemos que, bueno, el soul, el funky, el gospel, pop rock y jazz. Y esa extraordinaria voz de Aretha Franklin. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y con esta canción que comenzábamos, con este tema, este recuerdo, bueno, pues terminamos con este recuerdo y tenemos aquí ya en nuestros estudios de Radio Crash. Bueno, os lo dejo en incógnita y continuamos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya os decía que teníamos aquí en nuestros estudios de Radio Crash, que hoy por fin ha venido. Bueno, y esta es la sintonía, la música que normalmente ponemos cuando llega el espacio del Ateneo Obrero de Gijón, de Sisión. Pero hoy, bueno, pues estamos, bueno, como más, ¿no? En vivo, más cerca. Más cerca, porque está aquí Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, presente aquí en nuestros estudios de Radio Crash. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, bueno, no es la primera vez que vengo. No, ¿eh? Normalmente no, por supuesto. Tenemos conversación telefónica, pero no, hombre, no, cuando puedo, ya sabéis que por supuesto que me gusta acercarme por aquí. Muy a bien. Vuestra casa. Cuéntanos. Bueno, pues retomamos un poquitín el contacto, además, también. Un poco inauguramos casi, como dirían los técnicos a curso. Sí. Aunque, bueno, siempre estamos en constante actividad. Una vez que pasan los meses de julio y agosto, pues bueno, vuelve uno un poquitín a la actividad más cotidiana, sin que la haya uno abandonado antes. Entonces, en ese sentido, hoy, aunque no es una actividad propia, pero sí el Ateneo Obrero de Gijón estará presente en el acto institucional de entrega de medallas del Principado de Asturias, del que otorga el Gobierno autonómico, porque, entre otras cosas, hace ya unos años, en el 2006, el Ateneo Obrero de Gijón recibió la medalla de plata debido a su historia, a sus 125 años de historia que se cumplían en aquel momento, así como a la actividad presente que se venía desarrollando pues desde finales del siglo XX, y hasta el momento actual, pues aquí seguimos, y también pues solemos ir a hacer acto de presencia en ese acto institucional que reconoce pues a toda una serie de personas y entidades asturianas que tienen un papel fundamental en el desarrollo social, cultural y económico de nuestra comunidad, ¿no? Entonces yo creo que es justo reconocerlo. Agradecemos en su momento que nos lo reconocieran a nosotros, y también creemos que es de buena educación, entre otras cosas, agradecer a los premiados o a los homenajeados cada año. Y por eso, pues en breve me desplazaré a Oviedo a dicho acto institucional. Muy bien. Bueno, y ya tendréis ahí en la agenda o casi en marcha ya las actividades para este otoño-invierno. Sí. O lo más próximo, ¿no? Lo más próximo, sí. Bueno, retomaremos actividades ya clásicas en el tiempo, como es la colaboración con Astura a base de una charla mensual de difusión y promoción de los diferentes aspectos de la cultura asturiana. Y también, bueno, pues hay otras actividades previstas, la previsible colaboración con el Festival de Cine de Sisión, retomarla, porque había estado interrumpida durante unos años, y este año, pues si todo va bien, retomaremos esa colaboración anual con el festival. Y luego, pues, salpicado también de otras múltiples actividades. No obstante, también es cierto que una gran parte de nuestros esfuerzos en estos días o semanas se están derivando y se derivarán hasta, yo creo que, entre unas cosas y otras, hasta casi fin de año, en que no estaríamos, yo creo, al 100%, pues se derivan al traslado de la entidad a su nuevo local social, que va a estar en la antigua Escuela de Comercio de Gijón. Ya lo habíamos apuntado en alguna conversación anterior, pero ya es un hecho firme, porque el pasado mes de agosto se nos entregó las llaves del local. Y a partir de ese momento, pues hemos iniciado de una manera todavía lenta las labores de traslado, las labores de mudanza definitiva, uh-huh, de un espacio, el de la calle Covadonga, a este. Todavía estamos en ello, es decir, va a ser un traslado progresivo en el que iremos llevando elementos de nuestro funcionamiento diario, y en el que iremos acotando el espacio. Todavía es cierto que hay algunos flecos que definir, aunque fundamentalmente ya está hecho, pero hay algunas peticiones y reivindicaciones de las entidades que los ocupamos para adecuarlos ya definitivamente a nuestras necesidades, ¿no? Y entonces está pendiente pues una reunión con los organismos competentes del Ayuntamiento de Gijón en la materia para ajustar estas, ver qué se puede hacer, ¿no? En estas necesidades que tenemos, que son peticiones sobre todo de tipo material. En función de eso, pues a partir de que ya estemos instalados plenamente, que intentaremos que sea en el menor plazo posible, pues desarrollaremos allí nuestra actividad habitual, tanto la vida social interna de la entidad, del Ateneo de Gijón, la parte administrativa, la parte de oficinas, como la parte social de sus socios, como las secciones que habitualmente funcionan en nuestra entidad, la de ajedrez, la de educación. Y también desarrollaremos actividad en la Escuela de Comercio, que para lo cual tendríamos fundamentalmente dos espacios. El principal, el que estaría dentro de nuestro local social, que sería un espacio para casi como lo que tenemos ahora mismo, un espacio para actos de tipo pequeño o medio, de hasta 50 personas, y luego para actos de otro tipo que se prevean más mayoritarios o que tengan otro tipo de empaque, pues también podríamos solicitar el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio. Eso sí, siempre en función de las previsiones de uso que tenga, no solo de las entidades que ocuparemos el local, sino de otro tipo de entidades ciudadanas que lo soliciten. Bueno, en ese sentido, el salón de actos, y me parece lógico y razonable, va a estar abierto a toda la ciudad de Gijón, igual que lo está, para entendernos, el salón de actos del antiguo instituto actualmente, ¿no? Y en esas estamos, ahí. Bueno, pues estáis bien, ¿no? Gestionando y tal, ¿eh? Sí, ya te digo que, bueno, pues supone ahora casi tener la cabeza en dos o tres sitios. En dos físicamente, porque por un lado Tienes que vaciar el actual espacio en la calle Covadonga, con lo cual es las típicas labores de ver lo que hay, lo que tienes, lo que te vale, lo que puedes llevar, lo que no puedes llevar, lo que te interesa más o menos. Y luego la otra cabeza en el nuevo espacio, que también, aparte de llevar lo que dejas o lo que puedes del otro lado, tienes que organizarlo. Tienes que repensarlo porque el espacio, que es muy guapo, muy digno, pero tiene otra estructura reducido, distinta. Y será reducido al que tenéis actual. Es un poco más pequeño, pero al actual. Pero también es cierto que está, digamos, un poquitín más racionalizado, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, en el local actual es un piso reconvertido, un piso muy noble, muy muy guapo y muy querido para nosotros, pero que, por ejemplo, tiene mucha zona muerta tipo pasillo, con los baños incluidos en el local, mientras que en este nuevo local el pasillo se reduce porque es casi un rectángulo dividido en tres partes y los baños están fuera, son comunes. Entonces, bueno, digamos que es más pequeño en superficie total, pero en superficie útil, pues tal vez sigue siendo un poco más pequeño, pero similar, ¿no? Y no solo por el tamaño, sino porque, bueno, te implica repensarlo. En el actual tenemos está más compartimentado, tiene más dependencias. En el presente, en el de comercio, solamente tiene tres espacios, curiosos, eso sí. Y entonces, bueno, pues tienes que distribuir un poco la actividad en ese espacio y adecuarte a ello, ¿no? Ya, y que, claro, y que luego, bueno, lo que tú dices es un piso, pero donde estáis ahora, la calle Covadonga, número 7, pero es un piso muy, muy grande, con ese largo pasillo, pero que tiene varias estancias. No sé si me explico, pero claro, el despacho aparte, tal, la, ¿no? Lo que sería sí, el salón de actos, luego tiene el otro salón para ajedrez. Y claro, es un poco complicado. Tendréis que poner para lo del que es despacho y oficina un rincón. Bueno, ahí poner una separación, sí. ¿no? Porque... Bueno, en ese sentido, ese aspecto que comentas de la parte de oficina o administración, eso está claro, porque hay un elemento que llamamos coloquialmente la pecera, porque es un espacio dentro del local que está acristalado por tres de sus cuatro lados y que tiene su autonomía e independencia y que funciona perfectamente para esa función, ¿no? Que apuntas. Ah, bueno, entonces nada. Yo como no lo he visto todavía, bueno, pues no sé. Pues trato mira, de hacerme una... Un día te invito, hacemos allí la grabación. Eso. Y lo transmites de vista propia. Eso. No, te comentaba también porque, a ver, el espacio te condiciona la actividad de alguna manera. Ten en cuenta también hay otro factor fundamental, el edificio, el piso en la calle Covadonga ahora mismo, con él gozamos una total autonomía e independencia y con este, aunque el espacio sea nuestro, está dentro de la antigua escuela de comercio, es decir, está dentro de un local en el que tú tienes también que compartir... Que no tienes autonomía, o sea, hasta cierto punto. Eso es, pero... Porque tendréis que cumplir un horario. Efectivamente. Tampoco es un horario libre como el que tenéis ahora, efectivamente, ¿no? Me imagino, sí, no sé. Sí, sí, efectivamente. Ese es uno de los, de las claves más importantes porque, bueno, tienes que atenerte al horario en la medida en que tú tienes tu llave de tu local, pero la llave general no, el acceso claro. general no depende de ti, sino depende del horario claro. que marca el ayuntamiento. Para que él. En cuestión de horario vais a ser menos libres, en una palabra, así de claro. Sí. No vais a tener autonomía de decir, abro y cierro, con el horario que tenéis ahora me imagino que tendréis que modificar. A ver, vamos a tener de autonomía, sí, pero no bueno, vamos hombre, a estar tan... Dentro de lo que cabe. Eso, pero tan hay, libre, sí. hay una cierta... Vamos, mientras que en otro estás despreocupado, en este por lo menos... Tienes que estar pendiente de saber claro. qué horario es. Que sí es o sí va a ser a corto plazo muy amplio. Es decir, en ese sentido tampoco es que nos impida hacer grandes cosas. Sí, porque cosas, allí hay varios espacios, ¿no? Porque sí. entre otras, las oficinas del festival ya están allí, ¿no? Sí. Entre otros, bueno. Sí, básicamente la Escuela de Comercio es la oficina de juventud del Ayuntamiento de Gijón. El Festival de Cine, una sala de estudios para estudiantes que deseen ahí, bueno, pues eso, como su nombre indica, es, proceder a estudiar, un salón de actos, el archivo municipal con parte de sus funciones, es decir, no es que no desaparece el archivo La Torre del Reloj, sino que amplía sus funciones y determinado tipo de archivos que van ahí. Ah, no sabía yo que iba a estar ahí. Sí, de consulta, sí, sí claro. Sí, tipo la hemeroteca que sí, vuelve claro. a la ciudad o los archivos de Padre Patac y Cervantinos y bueno, hay algunas funciones que van ahí. Y en la segunda y última planta, pues las cuatro entidades que la vamos a ocupar. Entonces, bueno, pues sí, todo ello configura un tipo de uso que para muchas cosas se facilita, porque también te facilita cercanía con otras entidades afines. Sí, no, el lugar, sí, o sea, está ubicado muy bien el edificio. Está ubicado en el centro y está la rehabilitación es muy espectacular. Pero bueno, a la vez también te cambia el chip de funcionamiento por eso. No es lo mismo tener independencia total que depender de en algunos aspectos de otras cosas. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso es positivo la nueva situación y además con el tiempo iremos viendo cómo funciona, ¿no? No, claro, por supuesto. se irá viendo, a ver. Bueno, yo le tengo particular cariño a esa escuela, a antigua escuela de comercio, porque yo hice ahí marketing, publicidad y, bueno, entre otras cosas. Muy bien, pues... Y entonces... Pues un día pues, vamos a verlo. Pues y... nada, que bueno, que yo creo que va a ser positivo, aunque bueno, yo veo algunos inconvenientes, pero bueno. Veremos, veremos. Mejor vosotros hay que ser positivos también, y yo lo voy a decir. También sabéis que como Radio Crash, que sí, nos veis en nuestro local actual, vamos, el sí, Covadonga, pues sí, allí vais a comprobar in situ cuando ya, tengáis pues, allí... Pues, vuestras reuniones, pues... Por supuesto, y, sí, y también nos va a servir a nosotros cuando eso, cuando tengáis vuestras reuniones, en este caso, pues que nos digáis lo que se adapta, lo que funciona, lo que no, en fin, sí, sí, ese sí, tipo de cosas para, bueno, pues para que nos vaya bien a todos. A todos. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, pues no sé, como te tienes que ir para Oviedo, si quieres añadir algo más o... No, yo creo que eso, lo positivo de del cambio, lo positivo de retomar, por supuesto, la cita sí, mensual con mensual, perdón, semanal con vosotros. Sí. Y bueno, pues iremos comentando todas las novedades, tanto de actividades como de situación. Sí. Por supuesto. Bueno, pues nada, darte las gracias por haberte acercado a los estudios de Radio Crash. Uh-huh. Y hasta la próxima, ¿no? Efectivamente. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora, después de hablar con Luis Pascual, pues nada, nos vamos a... Vamos a hablaros de... del Chío. Bueno, y el Chío llegaron todos y ya se marcharon. El Chío que, bueno, pues estuvo este año durante 5 días en vez de 6. Han restado un día, bueno, entre otras cosas, pero en fin, no vamos a hablar de eso. Del 29 de agosto hasta el domingo, día 2 de septiembre. Concurso hípico internacional Gijón 2018. Emocionantes desempates, emocionante ha estado todos los días que ha durado el concurso hípico. Este año, en vez de ser la Copa de Naciones en sábado, ha sido el viernes. Y el viernes, bueno, ganó España, el equipo español. Y fue, bueno, pues la cuarta vez que ganaba un equipo español en las mestas. Conformaban el equipo español 3 jinetes y 1 amazona. y participaron un total de 10 equipos en la Copa de Naciones, como os decíamos. Y fue muy, muy emocionante el desempate entre Italia, Holanda y España. Muy, muy emocionante fue. Ya sabéis, no me canso de reiterar, que en Ibica, compiten a la par los jinetes y las amazonas. Aquí sin, no hay ninguna diferencia, ¿eh? Esperamos que algún día llegue y que veamos... pues competir en otros deportes a la par, tanto a ellos como a ellas, o en cualquier Esperemos que llegue ese día. Mientras tanto, hay que seguir reivindicando, no queda otro. También se premió esta vez, aparte de los premios que había cada día a distintos jinetes y amazonas, el trofeo Kit. Pues es un trofeo que se entrega al mozo de cuadras. Esta vez fue para Almeida. Al mozo de cuadras del jinete portugués Almeida. Y él se llama Bruno Felipe Pereira. Ha conseguido este trofeo que reconoce al conjunto de caballos mejor presentados de la, bueno, pues de la pasada edición del Chío 2018, Gijón. Y el gran premio, prueba más importante y que dio por concluida la pasada edición, como os decía, del Chío Gijón 2018, fue para Richard Honley, a lomos de la yegua Dolores. al parar el cronómetro en un tiempo de 59,86 segundos. Y en la segunda plaza de ese mismo Gran Premio, pues finalizó el binomio formado por el belga Gilles Dunant y su caballo Fou de Toy. Es mucho más largo el nombre, pero bueno. Que fijó una marca de 61,31 y en tercer lugar con un tiempo de 63,47 segundos el holandés Duron Coopers y con su caballo Charlie. Y el último día del hípico de este año, el domingo, hubo un homenaje, un emocionantísimo recuerdo, se vivió en el hipódromo de Las Mestas por las personas fallecidas del mundo de la hípica. Fue muy emocionante, allí estaban presentes familiares de dichas personas. Pues eso era todo el Chío Gijón 2018. Bueno, pues nada, ahora a esperar el Chío Gijón 2019. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en los estudios de Radio Crash. Bueno, en fin, como esto no sale, vamos a seguir aquí acompañándote, escuchando música y bueno, pues aquí estamos pendientes de algo. Ya sale. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. La primera edición de Licuna Iz enfoca el cine sobre el patrimonio industrial con 13 estrenos. Ya os hemos hablado aquí en programas anteriores de Incuna. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y una exposición que sobre patrimonio industrial es la que se inaugurará mañana, pero ya os hablaremos de dicha exposición. La primera edición de Incuna, más y del concurso de fotografía Patrimonio en peligro de gestión, como os decíamos, creativa y sostenibilidad de Incuna. ¿Cómo estamos hoy? Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Como estamos hablando de Incuna, y el concurso contará con 4 largometrajes y una docena, bueno, unos 12 de cortos de países como Argentina, Taiwán, España o Brasil. Los fotógrafos asturianos Marcos Vega y Juan Carlos Fernández, ganadores del certamen Patrimonio en Peligro, Gestión Creativa y Sostenibilidad, exposición que el antiguo instituto acoge desde, bueno, como os decía, desde mañana hasta el día 29 de septiembre. Mañana será la inauguración. Nosotros asistiremos y os lo contaremos. Conferencias, talleres familiares sobre cine y arquitectura completan las actividades paralelas del festival promovida por Incuna en su 20 aniversario. Incuna, Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, presenta en su primera edición una programación con 16 títulos a concurso, 13 estrenos, de los que 3 son mundiales. Del 20 al 23 de septiembre, el Incuna 2018 pondrá el foco en películas que muestran el patrimonio industrial, material e inmaterial en las 3 sedes de esta edición: Laboral Cinemateca, Gijón, Cine Felgueroso, Sama de Langreo y Casa de Cultura de Avilés. En esta primera edición, el 81% de las películas programadas en la sección oficial a concurso son estrenos en España, de las cuales 3 son mundiales, 2 internacionales y 2 europeas. Esta cifra revela el interés que tiene el Incuna en ofrecer películas exclusivas a los aficionados al cine, tanto del Principado de Asturias como de fuera, vamos, de otros lugares, y también a los numerosos especialistas que participarán en las jornadas internacionales sobre patrimonio industrial de Incuna. Thank you. A la primera edición de Lincuna se presentaron más de 35 películas de 33 países. Finalmente, la competición estará formada por 4 largometrajes y unos 12 de cortos que se podrán ver en 7 sesiones repartidas entre Gijón, Avilés y Langreo. Y competición, películas de cinematografía tan distintas como Lituania, Taiwán, Brasil o Canadá. El 75% de las películas del concurso son de factura europea. En cuanto al género, la selección incluye cine experimental, documental y cine musical. El festival está organizado por Incuna, Asociación de Arqueología Industrial, por el 20 aniversario de las jornadas y patrocinan el Ministerio de Cultura del Gobierno, del Estado español y el Ayuntamiento de Gijón a través de y cuenta también con la colaboración de parte del Principado de Asturias, Fundación Municipal de Cultura de Gijón, Laboral Ciudad de la Cultura, Ayuntamiento de Avilés y Ayuntamiento de Langreo. Además de la colaboración especial de UNOSA. Y asimismo, este festival tiene concedido el sello 2018 Año Europeo de Patrimonio Cultural y además está incluido en las Jornadas Europeas de Patrimonio y en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Fernando José Pereira, Portugal, 2018, documental experimental dirigido por este cineasta y artista portugués que pone el foco en la industria textil portuguesa, concretamente en el Valle del Río Ave, que durante casi un siglo fue una rica región industrializada. La gran fábrica textil Tirso, fundada a finales del siglo XIX, fue el lugar elegido para el rodaje de esta película, imbuida del llamado impulso archivista, muy presente en el arte contemporáneo. La película permite al espectador sumergirse en las imágenes y dejarse conquistar por el tiempo pasado, y es un estreno mundial. Returbiu, la Huería San Juan, de Manuel García Postigo, de España, 2018, el documental del director asturiano Rodrigo Cuevas, Campo y Tablas, muestra el apogeo y el declive de la cuenca minera asturiana, cuya historia fue escrita por muchos migrantes que provenientes de toda España se trasladaron a las cuencas mineras en busca de mejores perspectivas de empleo. Y es estreno mundial también. Y Betón Boreal, Mathieu Quiron, Canadá, 2018, documental sobre los restos de la Guerra Fría dispersos en los bosques de Haute-Maurice, Quebec, la base de radar construida para detectar bombarderos soviéticos que bajaban desde el Polo Norte, y su hermano, el aeródromo militar de Kassel, construido para acoger a los aviones responsables de interceptarlos y derribarlos, también es un estreno mundial. Bueno, y hay unos cuantos más, pero bueno, os seguiremos hablando de ello. Ya llevamos como dos o tres programas hablando de Incuna. Volveremos a hablar, por supuesto. Incuna, bueno, ya hemos dicho otras veces que se celebrará aquí en Asturias del 20 al 23 de noviembre del 2018. 23 de septiembre, ya se nos cruza con el festival, ¿eh? es este mes de septiembre, del 20 al 23 de septiembre. Seguiremos hablando de Incuna. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ya se han pasado las 2 horas de relieves. Y nada, ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Y nosotros nos vamos, pero volveremos. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.